Nacional La Rioja en su frecuencia de 102.5 FM, con estudios centrales en Hipólito Yrigoyen 324, Ciudad de La Rioja, República Argentina. Radio Nacional La Rioja, la radio pública. Radio Nacional Argentina presenta Tango Milonga, tango rabanero, que tus penas batís con estufado. Hay un descharro zurdo de canero, en tus giros tristones y cansados. Radio Nacional se complace en presentar al señor Héctor Yavén con su programa. Así nació el tango. Así nació el tango, con la conducción de Héctor Yavén. A través de Radio Nacional, LRA 28, La Rioja, y LRA 27, Catamarca, la radio pública. Así nació el tango. A partir de este momento, quien les habla, Héctor Yavén, amante, defensor y difusor, los invita a compartir este sentimiento llamado Así nació el tango. Autores, cantantes, compositores y directores desfilarán por nuestro ciclo. ¿Qué tal, amigos? Muy pero muy buenas tardes, amigos de Catamarca y de La Rioja también, y su amplia cobertura, LRA 27 y LRA 28. Y en amplitud modulada, para Catamarca, 730 kHz. Aquí estamos nuevamente para compartir con ustedes 120 minutos de la mejor música. Así fue llamada. O se llama la mejor música del mundo, que es el tango. En realidad, un poco tocado por lo que he visto y hemos visto todos por televisión, en este país del tango, nuestro país, mi país del tango, han ganado en un concurso una pareja de extranjeros colombianos, siendo que nosotros tenemos muy buenos bailarines, muy buenas academias, en fin, tenemos todo lo que fue, lo que es y seguirá siendo el nacimiento de nuestro tango. Voy a emplear un término de la tribuna: nos pintaron la cara, y eso me duele mucho como amante y en este momento como difusor de nuestra música. Usted me podrá decir, le ganamos a los ingleses, que son los creadores del fútbol. Eso es otra historia, eso es deporte, lo nuestro es cultura. Al enterarme y ver eso, cambié realmente el zapping, como se le dice. No sé los argentinos en qué lugar hemos quedado. Y luego el otro baile, el baile de escenario, que no es el tango verdadero. Ah, antes que me olvide, el tango de salón. La mayoría de las parejas que lo bailaban, un estilo muy light. No vi un corte, una quebrada, una sentada. No vi que a la dama, a la pareja, la hicieran resaltar. Porque nuestra música de tango, el hombre acompaña a la mujer y la hace resaltar ante todos. las condiciones que tiene esa mujer para bailar. Realmente, amigos, me sentí muy tocado por ver que un extranjero nos han pintado la cara. Y comenzamos, y lo firma Horacio Salgán. Hay muchas formas de tango, todas buenas y todas tango. Comenzamos, el maestro Alfredo Gobi, el violín romántico del tango. Comenzando con la orquesta del maestro Alfredo Gobi, el violín romántico del tango, de Pedro Mafia, Pelele, grabado en 1950. En el principio, fue la jerga de los ladrones porteños, un lenguaje críptico que, además de identificarlos entre sí, permitía despistar a la policía o a los incautos a quienes pretendían despojar. El próximo 5 de septiembre se cumple un aniversario más del libro publicado por José Govelo, Lunfardía, en 1953. José Govelo nació en Martínez, provincia de Buenos Aires, el 26 de septiembre de 1919. Thank you. Arturo de Bassi, grabado en 1951, la orquesta del violín romántico del tango, Alfredo Gobbi, La Catrera. José Govelo, periodista, lexicógrafo, lunfardólogo, historiador y exdiputado nacional, se lo considera una autoridad en el estudio del lunfardo. Alfredo Gobbi, grabado en 1951, El Andariego. El libro Lunfardía constituyó la primera recuperación del lenguaje porteño. Ese libro, un clásico del género que permitió que el público se interesara por la terminología popular de Buenos Aires en las primeras décadas del siglo XX. Thank you.

institución cuya secretaría ejerció durante más de 30 años y que preside desde 1995. En ella, como dice Horacio Salas en su libro El Tango, una guía definitiva, ha realizado una ímproba tarea de recuperación de la cultura popular. ¿Qué hace? Que de repente te has parado y no querés saber de amigo del payausera, tal vez que tu patrón se descuidó, o puede ser que alguna herencia te tocó. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Que de la barra dispara si te crees el nene lindo de mamá. ¡Qué plato, che! Cuando te gritan en el barrio, ¡adiós, Navarro! ¿Qué hace? ¿Qué hace? Por cuatro mangos que han llovido, flor de pipiolo que has engrupido, pensás que sos un diputado y solo sos un pobre diablo empilchao. Por esos locos berretines también cambiaste de apellidos. Ya no sos Perejilines, decís ser un noble inglés. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Con ese dique de vacante la has pillado. Si hasta las uñas te pintas y todo, che. Te vimos siempre trabajar bien engrasado, vendiendo cachos de faina. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Que en vez de chau decís good night y mademoiselle. A las pebetas vos llamas, qué plato, che. Cuando te dice alguna chica, hoy, ahí vamos, jica. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Por cuatro pesos que han llovido, flor de pipiolo te has engrupido. Pensas que sos un diputado y solo sos un pobre diablo empilchao. Por esos locos berretines también cambiaste de apellido. Ya no sos Pérez Gilines, decís ser un noble inglés. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Que en vez de chau decís goodnight y mademoiselle. A las pebetas vos llamas, qué plato, che. Cuando te dice alguna chica, adiós, mojica. ¿Qué hace? ¿Qué hace? De Jesús Fernández Blanco y José Di Clemente, con la orquesta de Francisco Canaro, la voz de Tita Merelo, ¿qué haces? ¿Qué haces? El arrabal, el gotán, el bandoneón, el feca, el convoy, la lunfardía, el chamullo, la yeca, el metejón, el cotorro, el bulín, la musa mía. Y aquí la aclaración de ciertos términos lunfardo. Convoy, conventillo. Chamullo, verba. Metejón, inclinación. Mistonga, pobre errante, callejera. Estrola, lástima, deschave, revelación. A la gurda, total, en gran forma. Y en gallola, aprisiona, cachuzo, gastado. Algunos de los tantos términos lunfardos que pudo recuperar este grande, digamos, de las letras, que es o fue, no tengo conocimiento de que esté en vida, porque nosotros los argentinos somos así. Nos interesa más lo de afuera, su nacimiento, su trayectoria, su currículum, que los nuestros. ¿Cómo podemos a la juventud enseñarles y decirles que esto es historia, que esto es parte de nuestra cultura? Por eso pasa lo que pasa y estamos como estamos. Decía de este grande, José Govelo, que nació en Martínez, provincia de Buenos Aires, el 26 de septiembre de 1919. indio bien pretencioso y engrupido. Que tenés berretín de figurar, niño bien, que llevas dos apellidos y que usás de escritorio el Richmond Bar. Vanidoso, la vas de distinguido y siempre hablas de la estancia de papá. Mientras tu viejo para ganarse el puchero todos los días sale a vender faina. ¿Vos te crees que porque hablas de ti fumas tabaco inglés, usas guantes caquí y te cortas la patilla a los Rodolfo? Sos un fifí porque usas la corbata carmín y allá en el Chantecler las vas de bailarín y te mandas la viada de gomina. ¿Te crees que sos un rana y sos un pobre king? Niño bien que naciste en el suburbio de un bulín alumbrado a querosén, que tenés pedigré bastante turbio y decís que sos de familia bien. ¿No notás que estás mostrando la hilacha? Y al caminar con tu aire triunfador se ve bien claro que tenés mucha clase para lucirla detrás de un mostrador. ¿Vos te crees que porque hablas de ti fumas tabaco inglés, usas guantes aquí y te cortas la patilla a los Rodolfo? Sos un fifí porque usas la corbata carmín y allá en el Chantecler las vas de bailarín y te mandás la viaba de gomina. ¿Te crees que sos un rana y sos un pobre gil? De Víctor Soliño y Roberto Fontaina, con la orquesta del maestro Francisco Canaro, acompañando a Tita Merelo, Niño Bien. Radio Nacional invita a compartir el programa del señor Héctor Yavén. Así nació el tango. Lunes de 18 a 20 horas por FM 103.3 y AM 730 kHz. Así nació el tango. Así nació el tango, con la conducción de Héctor Yavén, a través de LRA 27 Catamarca y LRA 28 La Rioja, dos provincias hermanadas con el ritmo del 2x4. El instrumento es gran protagonista del tango. La capacidad, el estudio y el talento de cada músico no sería valedero sin la presencia efectiva del compañero de todas las horas, la herramienta que primero debe aprender a conocer en todos sus detalles hasta los últimos secretos, luego amarlo y por último plasmar en el sonido el resultado de sus conocimientos y llegar a transmitir un mensaje único, pleno de encanto y misterios que puedan llegar al sentimiento y al sentimiento de los seres humanos. Sollozaron los violines, los fuelles se estremecieron y en la noche se perdieron los acordes de un gotán. Un botón que toca ronda para no quedarse dormido y un galán está escondido chamullando en un zaguán. De pronto se escucha el rumor de una orquesta, es que están de fiesta los pozos de al lado. Ha vuelto la piba que un día se fuera cuando no tenía 15 primaveras. Hoy tiene un purrete y lo han bautizado, por eso es que bailan los pozos de al lado. ya las luces se apagaron, el barrio se despereza, la noche con su tristeza, el olivo se ha tomado, los obreros rumbo al yugo, como todas las mañanas, mientras que hablando macana, pasa un tipo encurdelao. De pronto se escucha el rumor de una orquesta, es que están de fiesta los cosos de al lado, ha vuelto la piba que un día se fuera, cuando no tenía 15 primaveras, hoy tiene un porrete y lo han bautizado. Por eso es que bailan los cosos de al lado. De José Canet y Marcos La Rosa, grabado en 1955, la voz de Alberto Gómez acompañado por guitarras, Los Cosos de al lado. Nadie puede asegurar cuál fue el primer instrumento que acompañó al nacimiento del tango, pero sí conocemos que el violín, la flauta y el arpa, junto a algún viejo acordeón y un mandolín solitario, convivieron con los ilustres formadores en la composición del tango. Allá por tiempo del jopo peinado al agua florida, cuando era linda la vida y era mi escuela un estudio, nació mi amor por los pingos con estileto y surplice, y ese amor echó raíces al llegar mi juventud. Las chaquetillas famosas dejaron en mis oídos frufru de tiempos queridos que ya no pueden volver. Y hoy que tengo la cabeza cubierta por tanta nieve, con los nietos de Congreve vuelve a rejuvenecer mi longa que peina cara y llora por San Martín. Mi Antonio B. Porteño, Cordón, Rouge y Pipermi, milonga que peina cana y ablanda mi corazón, como un maní botafogo, rico, lombardo y macón. Yo vivo con los recuerdos de Floriel y Melgarejo, Musete, Omega, Bermejo, Mineral, Cocle soy. Y cuando llegue la hora de dar el último abrazo, me iré pensando en Yatato para morirme feliz. Milonga que peina cana y está llorando de pena, porque argentino Quiquena se fue sin decirle adiós. Nosotros también, milonga, pensando en tiempo remoto, con mucho boleto roto, tendremos que ver si hay Dios. Milonga que peina cara y llora por San Martín. A mi Antonio B. Porteño, Cordón, Rouge y Pipermi, milonga que peina cana y ablanda mi corazón, como el maní botafogo, rico, lombardo y macón. Del mismo Alberto Gómez y acompañado por guitarras, la milonga, milonga que peina canas. ¿Cuántos habrán? Venía José y me decía: mira, José, ¿sabes, Héctor, que el sábado en Palermo en la quinta gana fulano. Y uno iba y ponía todo lo que tenía. Y resulta que después había que romper los boletos porque el dato entró quinta, sexta, hasta el próximo. Qué cosa tan bonita que tienen los jugadores de carrera. Sí, se gasta mucha plata, pero qué ambiente tan cordial, digamos, tan sociables. Y se juntan los de zapatos bien lustrados con aquel de zapatillas, ¿no? Y bueno, y hacen la convivencia. Y creo que el hipódromo es uno de los lugares donde no hay tantas escaramuzas como en otros deportes. ¡Viva el hipódromo! También a la guitarra le correspondió un papel importante en aquellos tiempos. Los trovadores y payadores habían sido los antecesores en la búsqueda de un ejercicio que tenía como protagonista las seis cuerdas del antiguo instrumento. Que te he arrepentido de haberte querido tanto. Lo que me apena es tu olvido y tu traición me sume en amargo llanto. Si vieras, estoy tan triste que canto por no llorar. Si para tu bien te fuiste, para tu bien te tengo que perdonar. Aquella tarde que te vi, tu estampa me gustó, pebeta de arrabal, y sin saber por qué yo te seguí, y el corazón te di, y fue tan solo por mi mal. Mira si fue sincero mi querer, que nunca imaginé, la hiel de tu traición, que solo y triste me quedé. Sin amor y sin fe y destrozado el corazón. Después de libar traidora en el rosal de mi amor, te marchas engañadora para buscar el encanto en otra flor. Y buscando la más pura, la de más lindo color, la ciegas con tu hermosura para después engañarla con tu amor. Ten cuidado, mariposa, de los mentidos amores, no te cieguen los fulgores de alguna falsa pasión, porque entonces pagarás toda tu traición, toda tu maldad. No es que te arrepentido de haberte querido tanto, lo que me apena es tu olvido y tu traición me suma en amargo llanto. Si vieras, estoy tan triste que canto por no llorar. Si para tu bien te fuiste, para tu bien te tengo que perdonar. De Pedro Mafia y Celedonio Esteban Flores, con la orquesta del maestro Pedro Mafia, grabado en 1946, la voz de Alberto Gómez, La Mariposa. No quiero dejar pasar por alto, oyente, no dio su nombre, dice, para el caso, no viene al caso, dice, no te olvides que el año pasado nos ganaron los japoneses, Y tiene razón. Vamos retrocediendo. El señor... bueno, sería ilógico, no sé cómo llamarlo, de que me dé la razón, que no sería el caso este. Sino, también se sintió muy tocado por lo que ha pasado con ese festival del tango. Así estamos. Poco a poco se van sucediendo hechos y situaciones que los mismos ejecutantes son los encargados de ofrecer posibilidades y dar como resultado una mejor composición instrumental del tango. Triste y sola, cuando escucho en la fonola viejos discos de Gardel. Los tangos del ayer reviven sin querer, amores marchitados por el tiempo. Y casi olvido que mis sienes están grises, escuchando cicatrices, nunca más un tropezón. Y traen la emoción amarga del dolor. El tango no te engañe, corazón. Dice la voz sentimental, mi Buenos Aires querido. Tango suyo, en cada tango mi estrella, y por eso mi alma llora cuando escucho en la fonola la voz de Carlos querido, y regresan los recuerdos de mi vuelta por la vida y de aquella vieja herida de un amor. En cada tango su huella, en cada tango mi estrella, y por eso mi alma llora cuando escucho en la fonola la voz de Carlos Gardel. De Eduardo Del Piano y Horacio Sanguinetti, grabado en 1948 con guitarras, la voz de Alberto Gómez, discos de Gardel. Comunicate con nuestro programa en Catamarca 03833-422251, 03833-424223, en La Rioja 03822-427067, 03822-427090. Así nació el tango, con la conducción de Héctor Yavén. Y nuestros teléfonos, vamos a reiterarlo, 427-090 y 427-067. Por internet, www.lra28.com.ar. Entonces, es interesante destacar que esa maravillosa aventura les hace acoplar el piano, el contrabajo y llegar al bandoneón, constituyendo entonces un género capaz de convocar oyentes de todo el universo. Me da pena verte hoy, barrio de flores, rincón de mi juego, de mi beandarín. Recuerdos cachuzos, novelas de amores y un viejo romance que vio mi bulín. Todo eso fue un sueño, diabluras tempranas que a veces es triste querer recordar. Soy viejo cargado de penas y canas y vengo curtido de tanto rodar. La dicha y fortuna me fueron esquivas, girones de ensueño disperso dejé, y en medio de tanta desgracia y pena, el ansia bendita de verte otra vez. En tierras extrañas luché con la suerte, derecho y sin vuelta no supe mentir, y al verme agobiado más pobre que nunca, rumbí a mi querencia buscando morir. San José de Flores, más vale que nunca pegar el regreso, al verte de nuevo me puse a llorar. Mis labios dijeron temblando este rezo, mi barrio no existe, cambio de lugar. Paciencia, sigamos penando en la huella, si todo he perdido, barriada y hogar. Total, otra herida no me hace ni bella, será mi destino tener que rodar. La dicha y fortuna me fueron esquivas, girones de ensueño disperso dejé, y en medio de tanta desgracia y pena, el ansia bendita de verte otra vez. En tierras extrañas luché con la suerte, derecho y sin vuelta no supe mentir, y al verme agobiado más pobre que nunca, rumbí a mi querencia buscando morir. De Armando Acuarone y Enrique Gaudino, la voz de Oscar Alonso con guitarras, San José de Flores. Poco a poco, cabe entonces realizar a esta altura de los acontecimientos la primera gran pregunta en la vida extensa de nuestro querido tango: ¿cuál fue el motivo, razón o causa por la cual esos músicos intuitivos fueron haciendo las variables y cambios, tales como sacar instrumentos, poner otros e ir depurando el sonido en forma permanente hasta lograr resultados que hoy nos parecen atrevidos? Muchacho, si cualquiera de estas noches me ven llegar al café tambaleando medio con, hablando y hablando, no me pregunten por qué, muchacho. Con la melena revuelta, la corbata floja y suelta, y con rencor al mirar, no me pregunten, muchachos, porque venido borracho y de mí tengan piedad. En la luz y los ojos divinos embriagaba mi alma y mi fe, y en la copa de miel de sus labios hasta ayer de pasión me embriagué. Hoy que vivo de nuevo en tinieblas, añorando la luz de su amor, necesito hundir mi existencia y es por eso que busco el alcohol. Muchachos, si cualquiera de estas noches deben llegar al café tambaleando medio con, hablando y hablando solo, no me pregunten por qué, borracho, refugiado en el alivio del brebaje dulce y tibio que nos prodiga el licor. Tal vez me olvide de aquel que hasta ayer fuera mi estrella y hoy me mata de dolor. De Carlos Di Sarli y Reinaldo Piñataro, con el acompañamiento de la orquesta de Héctor María Artola, la voz de Oscar Alonso, no me pregunten por qué. Le corresponde al violín ser uno de los instrumentos esenciales para la creación de una forma de expresar el tango, ya sea picaresco, travieso, encargado del canto de la melodía, pero que poco a poco aporta mayores posibilidades de musicalidad, creando recursos como el pizzicato, que consiste en tañer las cuerdas con la punta de los dedos, en vez de frotar el arco sobre las mismas. También incorpora el contracanto, dando lineamientos certeros al estilo violinístico en el tango. Ven, no te vayas, que apuro de ir saliendo. Aquí el ambiente es tibio y afuera está lloviendo. Ya te he devuelto tus cartas, tus retratos. Charlemos otro rato, que pronto ya te irás. Ya nada tuyo me queda al separarnos. Es cruel la despedida y triste el distanciarnos hoy. Ven, no lloremos, que las lágrimas conmueven y nada debe detener tu decisión. Rubí, acuérdate de mí, no imploro tu perdón, más de tu corazón no me arrojes. Rubí, ¿a dónde irás sin mí? Cuando no estés conmigo, ¿quién podrá quererte así? Rubí, en este instante gris, un último dolor me causará tu adiós. Después la noche, con su frío y con su lluvia, pondrá su broche sobre mi corazón. Vas a dejarme, sin duda sufriremos, con nuestros sinsabores por senda parte iremos. No has de olvidarme, por más que no te vea, yo viviré en tu idea y tú en mi corazón. Ven, que la lluvia afuera no ha cesado, La noche cruel y fría, no salgas de mi lado, amor. Borremos todo, amada mía, que esta escena ha sido solo un episodio sin valor. Rubí, acuérdate de mí, no imploro tu perdón. Más de tu corazón no me arrojé, Rubí. ¿A dónde irás sin mí? Cuando no estés conmigo, ¿quién podrá quererte así? Rubí, en este instante gris, un último dolor me causará tu adiós. Después en la noche, con su frío y con su lluvia, pondrá su broche sobre mi corazón. De Juan Carlos Cobian y Enrique Cadícamo, la voz de Oscar Alonso, acompañado por la orquesta de Carlos García, Rubí. Estamos compartiendo Así nació el tango con Héctor Yavén por FM 102.5 MHz para la ciudad de La Rioja y AM 730 kHz y FM 103.3 MHz para Catamarca. Así nació el tango. Poetas del tango. Ovidio Cátulo Castillo nació en Buenos Aires el 6 de agosto de 1906. Compositor, poeta y director. Toda su obra poética, que rápidamente desplazó a su importante tarea como compositor, está asignada por la nostalgia hasta cuando trata el tema del amor. Lo hace dentro de un tono melancólico donde lo perdido resulta irrecuperable. Me cerró su portón con cerrojos del olvido. Si estampó su aldabón juguetón, yo ni sé por qué he venido. En la maleza del jardín y la ruina del balcón me lastiman con su esplín. Si su mano ya no está, si en el sueño de mi empeño más maleza crecerá. Fue torpeza de mi amor, celo amargo que cubría la vida mía, maleza oscura de mi locura, veneno de dolor y rencor, maleza vana del corazón, como le rumbrejo de su persiana, como el musgo que creció, como el mal que su ventana cerró. corazón, como el rumbo de su persiana, como el musgo que creció, como el mal que su ventana. Llegaste al nido, tus ojos soñadores miraron mi muñeca vestida de tierno, y alzándola en tus brazos como una madrecita dijiste: pobrecita, no tiene corazón. Tus dedos diligentes surgaron todo el cuarto, y con un pedacito muy rojo de papel un corazón le hiciste, un corazón pequeño que clavaste en su pecho con un duro alfiler. Muñequita de trapo, vestida de tierra, nunca tuvo tu pecho amores ni ilusión, porque sé que por siempre habrás de serme fiel. Muñequita de trapo, corazón de papel. Porque sé que por siempre habrá de serme fiel, muñequita de trapo, corazón de papel. De Cátulo Castillo y Franco, la orquesta del maestro Miguel Caló, con la voz de Roberto Arrieta, Corazón de Papel. Y anteriormente, de Mune y Castillo, Cátulo Castillo. Hoy estamos recordando al poeta del tango, Cátulo Castillo. La voz de Alberto Morán, la orquesta del maestro Osvaldo Pugliese, Maleza. La tónica de la generación del 40 parece haber influido en sus versos, con anterioridad a su actividad como poeta. Castillo, Cátulo Castillo, había desarrollado una amplia labor como músico, compositor y director de orquesta. Era un sueño de palmira la cadera bajo el son de la zumba, la macumba y el bongo. Meringato la mulata, bailarina maragata, con su bata de escarlata tentación. Bátame la lata, lengue melengue, que llegue la merengue. O el misterio de sus labios que eran sabios al besar, o la luna de aceituna frente al mar. Solo se te en alborada la arrastró la mulatada tras la ronda alucinada del compás. Bátame la lata, dengue, que llegue la merengue. Bata mulata, bátame la lata, dengue, que llegue la merengue. Bata mulata, bátame la lata, dengue, que llegue la merengue. Lejano cielo del amor y el desvelo, mulata en celo y el sanela y azafrán. Bailo embrujada y rodo en el tobogán, con la danza sin compara que golpeó la mulatada sobre el parche de tantán, sobre el parche de tantán. Sé que en la morada la arrastró la mulatada con el golpe de compás. Una cantina, la neblina del riachuelo, que ha tendido bajo el cielo como un pálido crepón, y en la mesa donde pesa su tristeza sin consuelo, don Giovanni está llorando con la voz del acordeón. Su lejana cantilena se despena, se hace espina, con la dura desventura que lastima sin matar, y repite que mañana volverá su ragazzina. Mariposa, mentirosa, remontada sobre el mar. Domani, volverá mañana, lejana, pesadilla que pasó. Y el pobre don Giovanni se repite que domani, domani volverá la niña buena, y en la copa que envenena, suena siempre vana mañana la mentira del alcohol. Pero inútil ya no queda ni el rincón de la esperanza, solo puebla su tristeza la espereza del pesar, y en la niebla de los años y en la muerte que no alcanza, hay un canto como un llanto que regresa desde el mar. Es la voz de los veleros que llevaron las neblinas, son los viejos puertos muertos que están mucho más allá, y los ecos que lo aturden, el alcohol que lo asesina. Y cuando grita que su pobre ragazzina volverá, domani, volverá mañana, lejana, pesadilla que pasó. Y el pobre don Giovanni se repite que domani, domani volverá la niña buena, y en la copa que envenena, suena siempre vana mañana la mentira del alcohol. de Carlos Viván y Cátulo Castillo, la voz de Alberto Marino Domani, y anteriormente de Mariano Mores y Cátulo Castillo, la Orquesta Lírica Popular de Mariano Mores, las voces de Carlos Acuña y Aldo Campo Amor, la Milonga Candombe Mulatada. Cátulo Castillo, les había comentado, que es músico, compositor y director de orquesta, condujo un elenco que viajó a España. Se contó entre los intelectuales de auténtica extracción popular más originales, más puros y más completos que haya dado Buenos Aires. Goteándolo, te amé, te amé, y me arrastré de cualquier modo. Perdóname si por quererte fui capaz de odiar, si fui capaz de renegar mi fe, si fui capaz de todo, todo. La noche amiga, mojando con su lluvia mi fatiga, juega sobre el cordón el rosetón de luz de algún cartel. Volver, volverte a dar al paso de otro ser vestida de mil lazos. Pensar, pensar que ayer yo preferí matar que verte en otros brazos. Vamos, total, ¿qué importa? La muerte corta el hilo de cristal. Volver, volverte a hallar al paso de otro ser vestida de mil lazos. Pensar, pensar que ayer yo preferí matar que verte en otros brazos. Vamos, total, ¿qué importa? La muerte corta el hilo de cristal. Manganga, y allá por el año 80 el barrio de San Telmo consagró como un compadre polenta. Era un pájaro de cuenta, Manganga, para trenzarse en un ocho cuando bailaba el morocho. Manganga, me gustó daba mirar, se juntaban las esquinas para oír juguetear las silbatinas. Las estrellas peregrinas se recortaban el llorar del acordeón. Entre el barro de la calle y el farol, luz de luna y alegría, el cielo su pista vería por verlo taconear a Manganga. Barriada Manganga, y vieran cómo lucía la bota bien lustrada y el tacón para adornar lo que hacía. Los muchachos le gritaban Manganga y él se enredaba en un hoyo. Si era una flor de morocho 100% de esos que ya no se ven. Se juntaban las esquinas para oír juguetear las silbatinas. Las estrellas peregrinas recortaban el llorar del acordeón. Entre el barro de la calle y el farol, luz de luna y alegría, el cielo su pista vería por verlo taconear a Manganga. Si era una flor de morocho Manganga, de eso que ya no se ve. De Pedro Mafia y Cátulo Castillo, la voz de Miguel Montero con guitarras, Manganá. Y anteriormente de Tampón y Cátulo Castillo, la orquesta del maestro Osvaldo Fresedo, la voz de Héctor Pacheco, Perdóname. Cátulo Castillo fue también letrista radial, dirigente gremial, crítico de teatros, publicista y hasta boxeador de relevante trayectoria deportiva. Carmín sangriento del moño, que la trinza se prendió. Soy el fuego de un cigarro que se tira sobre el barro desde lo alto de ese carro que cruzó como un morro. Canto con que canto, barro con que amarro, tantas cosas que se van, como el fin del vansucito que tosía en el catarro del organito. Puerta nada cierta, vida ya perdida en la agujera de un saguán. Mi dolor de grito triste busca un cerco que no existe de arrabal. Carmín sangriento del moño, que las trenzas se prendió. Soy el fuego de un cigarro carro que se tira sobre el barro desde el alto de ese carro que cruzó como un borrón. Lo vi lucero y lo pensé crecido. Fue la llama feliz que no llamaba. Se dio en la calle un paredón de olvido. Se dio en la noche un corazón de ochava. Soñaba ser la espera del silbido y ayer no más pintaba de arrebol con el grito total del alarido. La soledad del último farol, dolió tu llama fraternal, igual a la tristeza del halcón, señal en la querella de la esquina, y a la pena que adoquina tu dolor sin dejar huella, tan alta la ciudad. Sin sol que nos tapó la huella del último farol. Dobló la esquina del amor dolido tras el salto mortal de la billarda. Yo esperé tanto la verdad que tarda, ni me di cuenta que ya estaba herido. Me dijo adiós, adiós ya sin sonido, su corazón de luna y caracol. Por la calle sin fin que va al olvido, se fue llorando el último farol. Farol, dolió tu llama fraternal, igual a la tristeza del halcón. Señal en la querella de la esquina y en la pena que adoquina tu dolor sin dejar huella. Tan alta la ciudad que nos dejó sin sol, que nos tapó la huella del último farol. De Aníbal Troilo y Cátulo Castillo, la voz de Rubén Juárez, El último farol. Toda esta variada consagración suya, de Cátulo Castillo, ha estado sin embargo subordinada a su constitutiva condición de hombre de tango. Fue hombre de Boedo en todo cuanto Boedo involucra como latitud espiritual y como cuna de una trascendente corriente de artes populares. Regresa tu silbato y el invierno llama con voces sigilosas al ayer. Tendrá encendida la luz de tu recuerdo y desde el último andén te llamaré. Bájate aquí, bebe esta copa de ternura, que entre tu ausencia y mi locura corre el tren. Corre el tren peregrino por el viejo camino, más allá del dolor, más allá de mi amor, más allá del destino. Corre el tren peregrino por el largo camino. Y en un sueño lejano vendrás a mi mano llenándome el andén. Corre el tren peregrino por el largo camino, y en un sueño lejano vendrás a mi mano llenando el andén. De Cátulo Castillo, la orquesta del maestro Rodolfo Biaggi, con la voz de Carlos Acuña, adiós, te vas. Cátulo Castillo compartió con Homero Manzi y compositores como Piana y Mafia esa escuela de Boedo, que vino a consolidar el porteñismo esencial para el tango. Ausencia de ternura que me amarra la tortura de tu voz. Qué fatal encanto me encadena tu desdén, cuando grito hasta el quebranto, ¿para qué te quiero tanto? ¿Para qué? ¿Para qué te quiero tanto si no puedo ser feliz? Si vivir es un espanto, si al morir te llevo en mí tu amor traidor que una vez dejó entre mis cenizas sus brasas y se fue. Tu amor, oh tu amor, que clavo desde aquí cuando oigo que tus risas se burlan de mí. Tu amor traidor que una vez dejó entre mis cenizas sus brasas y se fue. Tu amor, oh tu amor, que clamo desde aquí cuando oigo que tus risas se burlan de mí. Toda la obra de Cátulo Castillo estuvo sustentada desde entonces por tales sentimientos. A ellos responden sus versos, Corazón de Papel, Mulatada, Domani, Perdóname, El Último Farol, etcétera, etcétera. Falleció en Buenos Aires, Paso del Rey, el 19 de octubre de 1975. Y por último, de Juan Larenza y Cátulo Castillo, la orquesta del maestro Alfredo De Angelis, la voz de Carlos Dante, ¿Para qué te quiero tanto? Y así recordamos a uno de los grandes poetas, Ovidio Cátulo Castillo. Comunicate con nuestro programa. Mensajes 3822-559057, lra27.com.ar y lra28.com.ar. Así nació el tango, con la conducción de Héctor Yavén. Y vamos continuando, transitando los últimos peldaños de esta escalera de nuestro tango. ¿Hola? Hola. Hola, sí. Hola, Héctor. Tito, ¿qué tal? ¿Qué tal? Le digo, dame con el Kia. Ojo que Kia es una, ¿eh? Una marca de, Kia es una marca de automóvil, ¿no? Bueno, recuerdo, pero el Kia era antes, ¿viste? El punto. Sí. ¿Qué tal, Tito? Bien, bien, que viene escuchándote, muy lindo todo, ¿eh? Ah, bueno, muchas gracias. Y vos sabés que pensar que yo viví 15 años Paso el Rey, ¿eh? Ajá. Claro. Está bien, la zona oeste. ¿Eh? La zona oeste. Sí. Así que, espera que se la acopla un poco. Bueno. ¿Cómo está, Bien, bien, bien, bien, bien, es lo mismo, es lo mío. Sí, sí, bueno, ¿pero qué, comentaste algo? Bueno, sí, el nacimiento, mejor dicho, del poeta de Cátulo Castillo, claro. Y bueno, y la pintada de cara que nos dieron los extranjeros. Uy, sentí esto, pasan acá, ¿sentí el ruido? Sí, ¿qué es? Mamita, ¿qué? Querido. ¿Qué es? Escuchame, un tanque de guerra. Libre. Vos sabés que dejó algunos castillos ahí en Paso del Rey, ¿eh? ¿Ah, sí? Aquella época, yo en el 60 fui ahí, 63, 62, ¿viste? Sí, sí. A Paso del Rey. Sí, sí. Y tuve casi hasta el 80, ¿sabes de cuenta? Claro, claro. Bueno, así que eso quería recordar, ¿viste? Y ahí había muchos que andaban en eso, en el tangueo, ¿viste? Claro, ¿eh? Claro, sí, que sí. Rosita sí. Se estaba acordando de otro que no me acuerdo, vos sabés el nombre ahora. Que no está, no vino Rosita todavía, si no le hubiera preguntado. Bueno, ya se va. Era de ahí de Paso del Rey también. Sí, sí. Bueno, querido, la verdad que está muy lindo todo, ¿eh? Bueno, gracias. Esto lo pongo, lo hago, no solamente para vos, por supuesto, para todo el mundo. Para que vos te mejores. Sí, sí, todos lo tenemos que mejorar. Si mejora el sistema, mejoramos todo. Claro, claro. ¿O no? Sí, Tito, sí, sí. De acuerdo. ¿A qué me refiero, no? Sí, sí, sí, sí, de acuerdo. El sistema. Ahora estamos viviendo un sistema más o menos, bueno, ya vendrán tiempos mejores. Bueno. Sí. Bueno, querido. Gracias, Tito. Un abrazo y cuídate. Y saludos a tu señora y ahí al macho Pugliese. Bueno, bueno. Gracias, Tito. Saludos, Rosita. Igualmente, papá. Chao. Un beso grande. Chao, que tengo que pagar unas deudas ahora que no son económicas. Son deudas musicales. Sí, señor. Póngale atención. Claro. Chao, suerte. Bueno, nuestro amigo de siempre, Tito, que está pasando un momento, no digo malo, sino de recuperación. Y este hombre, al escuchar en diferentes radios nuestra música y la música en general, le hace bien. Dicen que la música es una muy buena terapia, y yo creo que sí. La música es una terapia, es lo mismo que el tango, que era, iban a hablar, no sé, unos médicos sobre musicoterapia, no sé, algo parecido a eso. Pero me alegro que sea uno más de la cadena para poder hacer el bien. Bueno, dije que tenía que pagar una deuda, ya va. El maestro Juan D'Arienzo. No te vayas y quédate a mi lado. Verás que cuando sane habré cambiado y nada turbará nuestro querer. No te vayas, mi bien, yo te lo juro. Ni pingos, ni milongas, ni ruleta. Me alejarán de ti, ya nunca inquieta. Has de llorar tu ausencia y tu dolor. No te vayas, yo sé que si me dejas, la culpa ha sido solamente mía, porque sabiendo cuánto me querías, en ansias locas malogré tu amor. No, no te vayas y quédate conmigo. No ves que estoy enfermo, arrepentido. Vos sabes que siempre, siempre te he querido y sufro mucho viéndote llorar. Vaya, si quédate conmigo. No ves que estoy enfermo, arrepentido. Vos sabes que siempre, siempre te he querido y sufro mucho viéndote llorar. El diablo metió la cara. No es nada, es tango. El maestro Juan D'Arienzo, primeramente, No te vayas mi bien, de Tito Cejas y Manuel Miguel Buccino, la voz de Amando Labor, de 1954. Y aquí son los, el pedido. Viento Sur, de Fulvio Salamanca, el maestro Juan D'Arienzo, grabado en 1955, y este pedido me lo hizo un amigo de la casa, Ricardo Quiroga. Y hay un pequeño comentario de este maestro, de este gran maestro que fue en nuestra música. Ese violín tan inquisidor, ¿quién estaba? Cayetano Puglisi en el piano, Fulvio Salamanca, y el primer bandoneón, Enrique Alessio. Vamos a los otros. Thank you. muchas orquestas han grabado Chiqué, pero en forma personal es una de las versiones que más me gustan. Y fíjense, en bandoneones Héctor Varela, Eladio Blanco, Alberto San Miguel, José Di Pilato y Jorge Cerioti, y también Salvador Alonso. En violines Cayetano Puglisi, fue uno de los hombres que más, músico que más estuvo en la orquesta de D'Arienzo. Cayetano Puglisi, Blas Pensato, Jaime Ferrer y Clemente Arnaiz. Y en el piano, cómo no, Fulvio Salamanca. Horacio Susena y Alberto Luces, grabado en 1947, Contraluz. Y anteriormente olvidé de los autores de Chiqué. Encuentro en mi pequeña biblioteca y humilde Ricardo Luis Brignolo, lo conocemos, y Ricardo Corazón de León, que honestamente recién me entero, bueno, el otro día cuando hice el programa, que Ricardo Corazón de León también fue autor de Chiqué. El pedido de nuestro amigo Ricardo Quiroga de escucharlo al maestro Juan D'Arienzo con estos temas, que hoy es otro calificativo: Viento Sur, Chiqué y Contraluz. Y llegamos a los minutos finales, y en la vida siempre hay que decir la verdad. Me ha emocionado mucho estos tangos, porque fueron estos tangos, cuando me lo enseñaron a bailar en los clubes de barrios, los martes y jueves, los mayores. Por eso que me duele mucho lo que ha pasado y lo que comenté al principio, que no tienen por qué venir a pintarnos la cara. Escuchamos Alberto Mancioni, la voz de Fiorentino. ¿Sí? carro ni del ayer. Oh, emoción de ladrillo feliz sobre mi callejón, con un borrón pinto la esquina y al botón que le ancho de la noche puso el filo de la ronda con un broche. Y aquel buzón carmín y aquel fondín donde lloraba el pano su rubio amor lejano, que no para con bombín. ¿Dónde estará mi arrabal? ¿Quién se robó mi niñez? ¿En qué rincón una mía volca como entonces tu clara alegría? Veredas que yo pisé, malevos que ya son, bajo tu cielo de raso trasnocha un pedazo de mi corazón. La voz de Francisco Fiorentino, de Sebastián Piana y Cátulo Castillo, la orquesta del maestro desde el bandoneón Alberto Mancione, Tinta Roja. Final por hoy, quien les habla Héctor Yavén, le da las muchísimas gracias a todos nuestros oyentes, los que se han comunicado con nosotros, y espero encontrarnos la próxima, si Dios así lo permite. Gracias por todo. Y nos vamos. Te aconsejo que me olvides de Pedro Mafia y Curi, la voz de Francisco Fiorentino, grabado en 1950, la orquesta del maestro Alberto Mancione. Recibí tu última carta en la cual tú me decías: te aconsejo que me olvides toda muerte entre los dos, solo pido mi retrato y todas las cartas mías. Ya lo sabes que no es justo que aún eso no seas vos. Hoy reconoce las faltas, tenés miedo que yo diga que le cuente a tu marido nuestra íntima amistad. Soy muy hombre, no te vendo, no soy capaz de mentira. No comprendo que si hablara, quiebro tu felicidad. Pero no vas a negar que cuando vos fuiste mía, dijiste que me querías, que no me ibas a olvidar, y que ciega de tu cariño me besabas en la boca, como si estuvieras loca, sedienta mía de amar. Que cuando vos fuiste mía, dijiste que me querías, que no me ibas a olvidar. y que siempre cariño me besaba en la boca como si estuviera loca, sedienta nena de amar. Hasta aquí hemos compartido. Así nació el tango. El programa del señor Héctor Yavén por LRA 27 Catamarca y LRA 28 La Rioja. Radio Nacional, un momento con la música ciudadana. Estamos bien aquí, estamos bien ahora aquí. Aguante Nacional. Aguante Nacional. Aguante Nacional. Aguante Nacional.